Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vértigo Radio, Radio Municipal de Manises. Hoy 19 de junio del 2019 y programa 37 de la 14ª temporada, que se dice bien pronto. A ver si nos supera Friends. ¿Eh o qué? Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Leo. Bien, Oscar, bien. Buenas tardes. Pues bien, ya con el veranito aquí a la vuelta de la esquina, a punto de llegar al solsticio de verano, lo tenemos ahí. Sí, sí, el viernes ya cambia el solsticio de verano, eso es. Y muy bien, contento, disfrutando de estos días de sol y de fresquito, que de momento el calor está respetando aquí en Valencia, y con ganas de pasar este ratito con todos vosotros. Eso es, muy bien. Carlitos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, deciros que nos quedan pues 5 programas para irnos de vacaciones. Bueno, ya estoy de vacaciones. Bueno. Hay algunos que ya están de vacaciones. Eso es. Desde luego. No. 5 programas claro. Aún. Sí. O sea que acabaremos la temporada mitad de julio. Bueno, entonces no son 5, porque la semana que viene es la última semana de junio. Si es mitad de junio, 4, como mucho. Como mucho. Bueno, luego hacemos los cálculos. Media vida. Hay que estar atentos los... Carlos, 1, 2, 3, 14, si es que no... Los que tenéis que estar atentos son los del concurso. Sí, efectivamente. Sí, hoy se va a actualizar porque la semana pasada nos pilló un poco del toro. Hay que pedir disculpas a todos los seguidores de la Liga del Concurso porque, bueno, la actualidad y el directo nos llevó a que no se pudo hacer. Literalmente nos comió el tiempo. Sí, así es. Pedimos disculpas a todos porque supongo que estaríais ahí esperando, pero bueno, esta semana lo actualizaremos todo. Y bueno, esta semana hay noticias, así que... Sí, estamos en seca, esta semana anterior en secano, en dique seco, como suele decir, de noticias U2, y en 2 o 3 días se han actualizado muchas noticias. Eso es. Bueno, pues nada, cuando queráis, empezamos con las noticias. We'll be right back. comentábamos, esta semana sí que hay bastantes noticias cercanas a la banda, porque han habido movimientos con respecto a ellos, y tenemos al otro lado del hilo telefónico, ¿a quién os imagináis que tenemos? A Pere Graney. ¿Pere? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí preparados ya. Ahí. Muy bien. ¿Qué nos cuentas de las novedades de esta semana de U2? Pues bueno, vamos, que esta semana sí que ha habido más movimiento, como habéis dicho. Para empezar, vamos a actualizar lo que sería el marcador de la futura gira por Australia, Oceanía y Asia. Perfecto. Vamos a ponernos un poco al día, como se diría deportivamente, minuto y resultado. La gira, pues, la vamos a repasar. El viernes 8 de noviembre empezará en Auckland, que ya es sold out. Por lo tanto, ha salido una nueva fecha, el sábado 9 de noviembre, todavía hay tickets disponibles. El 12 de noviembre, martes, tocarán en Brisbane, esta todavía no es sold out. El viernes 15 de noviembre en Melbourne, aquí sí que hay sold out ya no se pueden comprar más entradas. El martes 19 de noviembre en Adelaida, aquí hay tickets todavía disponibles. El viernes 22 de noviembre seguirán en Australia, en Sydney, primera noche sold out. Por lo tanto, han anunciado una segunda noche para el sábado 23 de noviembre, que todavía quedan tickets disponibles. El miércoles 27 de noviembre acabarán la gira australiana en Perth, que todavía hay tickets disponibles. Dan el salto a Singapur para el sábado 30 de noviembre. Que aquí la venta de tickets general empieza mañana, día 20 de junio. En Tokio hay anunciadas dos noches ya, para el miércoles 4 de diciembre y el jueves 5 de diciembre. Y de momento, si no añaden más fechas, pues la gira acabará el domingo 8 de diciembre en Seúl, en Corea. Y para quien quiera animarse a ir, pues que sepa que todavía hay tickets a la venta. Muy bien. Perfecto. Así que esto sería lo que es el repaso de cómo tenemos ahora mismo el tema de la gira. Exactamente. Bueno, y la sacada de entradas este fin de semana para Singapur, que bueno, hay un pequeño caos, ¿no? Sí, bueno, entradas. Típico fallo técnico, que se abrió la venta de entradas para lo que eran los grupos de preventa, pues unas cuantas horas antes, como... Si habían nervios con ese momento de enterarse, imagínate, madre mía. Bueno, en cualquier caso, las fechas están ya casi todos, no todas solado, pero poco les va a faltar, desde luego, sobre todo las segundas fechas es lo que más les costará, me imagino. Pero bueno. Eso es. Muy bien. ¿Y qué nos cuentas de la banda, Pere? Pues la banda han aparecido a mitad de la semana pasada, aparecieron en Dublín. El pasado 12 de junio pudimos ver a Bono y The Edge, que asistieron al primero de los dos conciertos que dio Elton John en el Press Arena de Dublín, sí, dentro de su gira Farewell Tour. Y el propio Elton John fue el que colgó una imagen en Instagram con Bono y The Edge en el backstage de allí del Press Arena. Luego pasamos al sábado 15 de junio, donde Bono junto a Ali acudieron al Talkie Book Festival, donde se pudo ver a Bono con su gran amigo Johnny Ive, el jefe de diseño de Apple. Exacto. Y que en su día fue el que diseñó el iPod U2, saltándose las normas. Está más delgado, ¿no? Jonathan Ive, que lo he visto más delgado en las fotos. Sí, está un poco más delgado, sobre todo cuando lo vimos en Los Ángeles, ¿no? Hace unos cuantos años. Ese es el flash que me acordaba, porque yo ni lo conocía en su momento, perdonadme, pero la sinceridad, pero así es. Muy bien, bueno, ¿y qué más? Estábamos comentando el tema del iPod U2, que fue el que consiguió convencer a Steve Jobs de hacerlo de color negro, porque recordemos que todo lo que es de Apple normalmente era de un color blanco o un gris clarito. Y Johnny Ive pues consiguió convencerle. Y bueno, el Talkie Book Festival, bueno, pues aparte de que es en el pueblo de Bono, es decir, que muy lejos no se tuvo que ir, pues es un festival anual de literatura en el que Bono ya ha acudido otras veces, sin ir más lejos. En el año 2012 acudió junto al escritor irlandés Seamus Heaney, y curiosamente pues esto ocurrió el día antes de que al día siguiente llegara a Dublín Aung San Suu Kyi para recoger el premio que le daba Amnistía Internacional y que fue el concierto denominado Letri Purma. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Han cambiado bastante, sí. Bueno, como tampoco sabemos realmente la verdad y tal, pues bueno, nos quedaremos con lo bonito de aquel show, nos quedaremos con Walk On, que a todos yo creo que nos parece una gran canción. Por supuesto. Y lo dejaremos ahí. Eso es. Muy bien. Y luego viene una relativa mala noticia, ¿no? No, todavía no. ¿No? Ah, vale. Todavía no. Muy bien. El domingo 16 de junio, Bono y The Edge se les pudo ver en Malahide Castle, en el castillo de Malahide, donde fueron a ver al concierto de Noel Gallagher con su banda, pero a su vez también estaba como teloneros Inhaler. La banda de Elijah Hewson, el hijo de Bono, que bueno, pues un poco aprovechando que mucha gente pues comentará, mira, como aprovecha para meterlo ahí con sus amigos, para que se dé a conocer, pues ha salido esta semana una noticia, una entrevista al propio Elijah. No la vamos a repasar entera, si es otro día que hablemos de su banda, pues ya podemos comentar, pero bueno, simplemente un poco para resumir este parecer que puede haber por parte de la gente, ¿no?, de que se aprovecha un poco de los enchufes de su padre. Pues el propio Elijah comentaba que las conexiones de su padre le abren puertas, pero que él siente que esas puertas se cerrarán tan rápido como se abren si su música no es buena. Eso es. Es decir, que por lo menos el chico pues tiene la cabeza sobre los hombros. Es decir, sinceridad, somos sinceros. Es consciente de lo que hay. Claro, correcto. Vale, y bueno, nos quedan un par de noticias, que las repasaremos así rápido, que pronto hay que pasar a la agenda y demás secciones. La semana pasada fallecía Filomena Lynott, madre del líder de Thin Lizzy, de Phil Lynott. Y bueno, pues U2 estuvo presente en modo de homenaje en lo que fue en el entierro. Se puede ver en las noticias un ramo de flores con una tarjeta que viene firmada por los cuatro componentes. Y una noticia que salió ayer, esta pues no está tan relacionada con la música, pero bueno, es sobre The Edge, y es sobre esta guerra que lleva ya de 14 años para montar una especie de urbanización en Malibú. Él allí compró 151 hectáreas de tierra virgen, con vistas al muelle de Malibú, a unos 1.000 pies por encima de lo que sería el mar, y él pretendía construir cinco casas. Y bueno, pues lleva una batalla prolongada con manifestantes ambientales que afirman que quiere pavimentar el paraíso. Esa es su protesta, y ahora pues la Corte Suprema de California ha rechazado finalmente su petición de revisar el caso, destruyendo de esta manera sus planes de construcción. Y bueno, pues todos estos movimientos, lo que él había comprado, más todo el tema legal que ha tenido que llevar adelante, pues le ha hecho perder la cifra de 10 millones de dólares. Sí, eso como mínimo, porque eso creo que era el precio de los terrenos, más luego todo el coste de abogados y demás, o sea que, en fin, algún milloncito más se habrá tenido que gastar seguramente. Pero bueno, en fin, la Corte Suprema de California ha dicho que no le han denegado. La operación está valorada en 340 millones de dólares. Sí, sí, para hacer cinco viviendas, realmente. Cinco viviendas, pero bueno, es que de esos 340 millones, solo 24 millones ya se los tenía que gastar en los accesos. Sí. Es decir, ya colgaremos en las redes la noticia, y se puede ver que eso es realmente, como se quejan los ecologistas, es un terreno completamente virgen, es decir, es una montaña. Claro. Y él ahí tenía que hacer pues todo, accesos, construcción y demás. Perfecto. Y bueno, pues estas son las noticias de la banda, y ahora Óscar creo que nos contarás un concierto que hay este sábado en Madrid. Sí, sí, un concierto en Madrid, que bueno, como todos sabéis, mi predilección por unas cuantas bandas, entre ellas Pearl Jam, pues bueno, este sábado viene Eddie Vedder a España y su primer concierto en España es en el Within Center este sábado 22 de junio. Y luego tocará el 25 de junio en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, presentando la gira que hace en solitario, él solo, pero bueno, va de su amigo Glenn Harsar y conocido para todos nosotros de telonero. Y bueno, solamente comentaros, pues nada, tiene una media de 29 canciones por concierto, o sea que imaginaros, entre ellas hace, por supuesto, canciones de su propio disco, de su último disco, de su Killer Song, sin más, por supuesto de Pearl Jam, canciones con Glenn Harsar, versiones de Neil Young, de Lou Reed, de los Beatles, un poquito de todo, y además le acompaña la Red Limo String Quartet, que es una banda integrada por dos violinistas, un violista y un cello. O sea que va a estar, la verdad es que lo espero ansioso, por supuesto, porque para mí es uno de los mejores cantantes del panorama del rock, pues salvando las distancias con Bono, y no entro a hacer ninguna comparativa, pero para mí es uno de los grandes cantantes del rock, que lo sigo de toda la vida, y tengo muchísimas ganas de que llegue el sábado para ver el concierto, y ya os contaremos la semana que viene cómo ha sido todo. Y para ello pues vamos a poner una canción muy bonita que espero que no la hayáis oído y que disfrutéis con ella, es muy cortita, así que atentos. Bueno, pues pasamos rápidamente a la agenda de tributos de esta semana, empezando el viernes 21 de junio a partir de las 11 de la noche con la banda U2 Band o U2 Band en la sala del Gallo Blues en Espinardo, Murcia. Y pasamos también con un triplete U2 a cargo de la banda Please, o sea, tienen triplete comenzando mañana jueves a partir de las 10 de la noche en las fiestas mayores de San Joan Despí 2019 en Barcelona. Pasan al sábado 22 de junio a las 12 menos cuarto de la noche en el Fito Bar de la localidad de Comarruga, en Tarragona. Y para acabar con los tributos U2 del finde, Please de nuevo, el domingo 23 de junio están en la Playa Fest de la localidad de Vinaroz, en Castellón. Y eso será a partir de la medianoche. Recordados que es San Juan, hay que aprovechar la fiesta de San Juan. A saltar la hoguera, ¿no? A saltar la hoguera. Alguno por aquí saltará la hoguera. Estoy yo para saltos. Sí, desde luego. Muy bien, chicos. Pues bueno, ahora ya vamos a entrar con la sección Someone Like Me. Gracias a Pere por las noticias, que no te he dicho nada. Hemos metido el audio y no te he dicho nada. Así que os espera la super sección de Someone Like Me. And if the terrors of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your rooms, The terrors of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room. There is a light we can always see. If there is a world we can always be. If there is a dark. Muy bien, pues comenzamos la sección que investiga el significado de las letras, y para ello tenemos a María José y a José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chicos. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Hola. Desde el norte de Tarragona y desde la esquina noroeste de España, un lugar precioso en Galicia. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué os habéis preparado hoy? Muy bien. Pues bueno, hoy traemos un temazo. Nos hemos ido a Lactum Baby. Y nos preguntamos estos días, teníamos otra cosa pensada, pero nos preguntamos, vamos a pensar un tema que nos guste mucho a los dos. Y coincidimos en Who's Gonna Ride Your Wild Horses, de Lactum Baby. Y resulta que también es uno de los temazos favoritos también de Pere Granell, así que pienso que no seremos los tres únicos, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Bueno, pues... Todo vuestro. Si queréis empezamos con ella. Y voy a leer unos párrafos, solo no la voy a leer toda, de la traducción de Who's Gonna, que nos va a poner un poco en contexto. Empieza: eres peligrosa porque eres honesta. Eres peligrosa, no sabes lo que quieres. Bueno, dejaste mi corazón vacío como un terreno baldío para cualquier espíritu que persiga. Eres un accidente esperando a suceder. Eres un pedazo de cristal olvidado en una playa. Bueno, me dices cosas que sé que no debes. Entonces me dejas fuera de alcance. ¿Quién va a montar tus caballos salvajes? Que lo podríamos interpretar como ¿quién va a domesticar tu corazón? ¿Quién se va a ahogar en tu mar azul? ¿Quién va a montar tus caballos salvajes? ¿Quién va a caer a tus pies? Bueno, pues nos hemos puesto un poco en contexto. Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Es la quinta canción y quinto single del álbum Acton Baby, de nuestro grupo U2. Y su significado un poco traducido, hemos interpretado el equillo, que podría querer decir, aparte del montar tus caballos salvajes, ¿quién va a domesticar tu corazón? Este single fue lanzado en el 92 como quinto y último single del álbum. Las otras caras B, el single incluye versiones como Fortnite Song y Penguin Black, así como una versión pues más larga de Who's Gonna Ride, que aparece al final. La música arranca con un ritmo de bajo de Adam, a que le siguen notas distorsionadas al límite de la guitarra de The Edge con apoyo de la percusión de Larry, para que surja la voz contenida de Bono, que va cogiendo fuerza para desatarse en los estribillos con apoyo del piano. Durante las primeras mangas del SUTV Tour, la canción fue interpretada numerosas veces, y aunque poco a poco se fue diluyendo cada vez hasta casi desaparecer, donde la volvimos a escuchar es en el Vertigo Tour, y ya tuvimos, como ya bien recordáis en la pasada experiencia, pues la banda se sacó unas versiones con finales de infarto impresionantes, de lo mejor que habéis podido haber escuchado. Así es. Tuvimos la oportunidad de escucharlo en Dublín, ¿verdad? En el Experience, y la verdad es que fue un regalazo. La verdad es que nos encontramos ante una joya, pero claro, si entramos en Acton Baby, en cualquier otro disco, Who's Gonna podría ser un número uno, ¿no? Una joya dentro de ese disco, pero en Acton Baby nos encontramos con One, ¿no? Es un discazo que muchos fans comparamos o discutimos, ¿no? El debate sobre si es Joshua, Acton Baby, aunque sus sonidas sean totalmente diferentes. Bendito, ¿no? Debate. A mí, por ejemplo, me alegra muchísimo cómo lo han hecho, ¿no? En la última gira, ¿no? Sí. La importancia que le han dado a esta canción en la última gira. Sin duda. Qué bonito, además, ¿verdad? La ponen en un momento especial del concierto. Muy, muy, muy ahí en un momento auge del concierto. Y sobre todo, qué final. Claro. Qué final. Los cuatro en la pasarela se van juntando poco a poco. Que os haya interrumpido, pero es que me has hablado del lunes. La que haga falta, porque la canción es impresionante. Y yo, por desgracia, me he perdido la escena, el pasado experiencia, lo de Dublín. pero estoy cansado de verla en YouTube, y el final con los cuatro juntos, sí, que es, vamos, ponen los pelos de punta, pero vamos. Además, ahora cuando la interpretemos un poco más a fondo, creo que vamos a entender también por qué ese corro que se hace, ¿no?, al finalizar el tema, uh-huh, yo creo. Efectivamente. Pues, Who's Gonna Ride, en particular, relata una historia, por un lado extraña y por otro dolorosa. En palabras de propio Bono, cuando le preguntaron por su significado, comenta que quizás sea que lo que Diez estaba viviendo en ese momento. Recordemos que durante la creación de SUTV, en este caso del álbum, Diez estaba en trámites de divorcio, aunque debido a la legislación irlandesa no lo va a lograr hasta 1996, pasado unos años. Sabemos que Bono está casado con su novia de toda la vida, ¿no?, con Ali, que estudiaron en la secundaria juntos. Llevan desde el año 82 prácticamente con ella. También se comenta que podría relacionarse el tema con altibajos de su propia relación, pero ahí se encuentra en desventaja, porque cuando escribe el dolor, cuando hay que escribir sobre el dolor de ese divorcio, Bono no estaría, ¿no?, en ese dolor. Who's Gonna nos habla sobre lo que está pasando precisamente Diez, separándose de su esposa Aislinn, con quien tenía tres hijas, después de 7 años de matrimonio. Sí, recordando pues que ya la situación de por sí ya era complicada, con los trámites de separación. Todos sabemos que Bono y Diez son inseparables desde sus comienzos, desde cuando estaban desde pequeños. Y sin duda, para Bono, ver a su compañero de banda atravesar esta ruptura inspiró gran parte de la letra. Diez más tarde logró reconducir su vida, se casó con Morley Steinberg, que recordáis que es la bailarina debiante de la gira SUTV. Uh-huh. Así es. Y todos tenemos la imagen de con el velo danzando pues al uh-huh. final de Mistress West. Exacto. Aquí también nos transmite que la vida no es una película de Disney, donde la persona de quien te enamores sea exactamente lo que deseas, ni una prolongación de tus pensamientos y aspiraciones. Él o ella tendrá sus ideas muy claras sobre temas en los que tú los tendrás contrarios, demandará lo que no tengas y no dará toda la importancia que debería a lo que ofreces. Y, por supuesto, hará que llegues en muchas ocasiones al borde del precipicio de la locura. Sí, con un poco de suerte también será quien esté a tu lado, a pesar de que estés seguro de que estás equivocado o equivocada, y que te va a proporcionar la energía cuando estés hundido, y la calma cuando llegues a una situación límite. Que será la persona que llenará tanto tu vida como la pérdida y solo traería desolación. La letra nos habla de una separación en la que el protagonista nos muestra a su amante como la mejor compañera, porque no duda en ser sincera, en estar a su lado hasta en lo peor, y se lamenta porque sabe que no encontrará a alguien más que le entienda y sepa apaciguarle y entenderle. Si nos encontramos que Who's Gonna Ride Your White Horses, aunque es un nombre realmente largo para una canción, tiene un significado muy simple al mismo tiempo. El significado tiene una comprensión más profunda. U2 había refrescado las versiones de esa canción una y otra vez. Yo creo que ya no sabían qué hacer con ella, porque simplemente no daban con la traca final, con el track final. Al final se hicieron por la versión de la demo original para el single que salió. Durante un tiempo en el que U2 se enfrentaba cada vez más a dificultades para permanecer juntos, tenemos que recordar que la banda se trasladó a Berlín para buscar sensaciones nuevas, volver a encontrar su sitio para volver a soñarlo todo otra vez, ¿no?, a los Hansa Studios para la grabación de Acton Baby, y allí crearon pues, su propio muro que les separaba de los demás y que casi los lleva a romper como banda y sobre todo como familia. Es importante reconocer que Horses podría no ser solo una canción sobre un tema singular, sino un mensaje sobre lo que podría haberle ocurrido a la banda si se hubiesen dejado de disolver. Sí, también nos viene a la memoria pues las grabaciones en los Hansa en Berlín, que From the Sky Down nos muestra en el documental, se ve claramente como la banda se cierra entre muros, como cada uno va a su bola, o sea, un momento que estuvo al límite, que hoy, gracias a Dios los tenemos aquí, pero que podían haberse quedado en el camino. Pero oyendo la canción... Dime. Sí, que podrían no estar perfectamente ahora mismo juntos. Sí. Sin duda. Yendo un poco al tema de la canción, vemos que es una canción que tiene que ver con el amor no correspondido. Básicamente en el título se pregunta, ¿quién va a tomar el control de tu vida amorosa ahora? El protagonista acaba de romper y aún no ha podido seguir adelante de manera efectiva. Le dice a su antiguo amante, bueno, dejad mi corazón vacío como un lote vacío para cualquier espíritu que la persiga, sabiendo que un día este protagonista se encontrará con su antiguo amor una vez más y la llama un pedazo de cristal que queda en la playa, porque le recordarán lo mucho que lo lastimó. ¿Sabes que la canción es sobre el amor no correspondido simplemente por la única pregunta que se manifiesta? Cariño, ¿podemos seguir siendo amigos? Viendo que el protagonista no puede cerrar las puertas que abres, él nunca querrá permanecer solo como amigos. Le podemos encontrar relación porque, como sabéis, hay mucha gente atrapada en lo que son zonas de amigos que le llaman hoy en día, ¿no? O con derecho a roce, que desean que sus mejores amigas finalmente acepten su amor. O los novios pegajosos que aparecen por no poder seguir adelante porque sus novias lo han dejado en el camino. Esa situación creo que nos ha pasado a todos en algún momento u otro de nuestra vida y es una de las cosas más importantes que le preguntamos a la chica que nos gusta en ese momento. Podría ser... ¿Quién va a tomar tu mano? ¿A quién dejará entrar dentro de su corazón? Parece que Bono pudo haber tenido algún tipo de problema sobre su propio problema, sin dejar de lado que el amor no correspondido no le ocurre a las mujeres también. Simplemente reconocemos que U2 habla universalmente sobre la naturaleza unilateral de esas relaciones. Analizando una frase del tema, bueno, me mentiste porque te lo pedí, parece resumir tantas cosas sobre el amor y la vida. Nos decimos mentiras todos los días porque no queremos que otros conozcan las verdades sobre nosotros mismos. Y esto se extiende a todo, especialmente a la política, que está tan de moda. De hecho, esta línea podría ser la definición de política. La fascinación sobre las personas que queremos y la posterior desilusión que nos llevamos con ellas conforman también el motor de la canción, sería darle otro punto de vista. El grupo demanda una sinceridad que en el mundo nunca ha estado de moda. Hola, se deja de escuchar aquí. Lo digo, el tema fue muy difícil para grabar para la banda. Se emplearon muchas técnicas, se hicieron muchas mezclas. En álbum se pueden escuchar cómo los niveles de audio se elevan al principio de la canción. Aunque la canción fue finalmente regrabada con la versión de Temple Bar Remix y lanzada como single. La nueva versión que la banda consideraba que podía ser la que mejor encajase. Exacto. El single es un remix de la versión del álbum y en el que la banda prefiere reemplaza la guitarra con teclados. Lee White, quien produjo los primeros dos álbumes de U2, fue contratado para ayudar en esta canción. Él, Lanois y Eno recibieron crédito de productor en la pista. Ahora vamos entrando a hacer comentarios sobre algunas curiosidades, ¿verdad, Alec? Sí, entramos con cosas que nos hemos encontrado en las redes, comentarios de otros fans y analizando un poquito las diferentes interpretaciones que se pueden dar. Y con las que podríamos estar sí o no de acuerdo. O sea, son visiones que hemos encontrado y son opiniones de otras personas. Muy bien. Una de ellas comentaba es que, por ejemplo, que trata sobre los celos sexuales más que sobre una canción de amor. María José ha encontrado varias fuentes que... Sí, una de ellas es un libro en el que nos basamos muchas veces cuando analizamos estas canciones, que se llama U2, desde Boy hasta Sons of Innocence, de Neil Stokes. Y esta cita que va a comentar viene de ahí. Exacto, es sobre todo citas relacionadas con el sexo oral, todo lo que está relacionado un poco con esta época de locura que estaba viendo la banda, ¿no? Y el beso concretamente es ¿quién va a probar tus besos de agua salada? Que aquí encontramos una referencia directa pues a lo que sería el sexo oral. También simplemente podría tratar de besar su cara después de haber llorado. Pero bueno, ya por los diferentes comentarios que hemos visto, tira más a la primera. Sí, además también hemos encontrado comentarios de que en todo acto un baby... Hay referencias a esto. Bueno, sabemos que en esa época la banda estaba a tope, ¿no? Y ahí podríamos abrir un poco el debate aquí sobre el tema. Estaban dando, pues bueno, estaban en lo alto de la cúspide. Act Un Baby fue un cambio, fue entrar en el mundo del exceso, ¿verdad? Efectivamente. Así es. Creemos que pues, bueno, el propio Larry incluso lo comenta. Dime. Habla sobre un affair que ha tenido un miembro de la banda, que no sabemos nunca quién es, y con un affair que tuvo con un fan mientras estaban de gira. Por eso la letra comenta que dice que eres peligrosa porque eres honesto, porque ella puede contarle a alguien sobre esta relación secreta. Dio una vuelta bajo la lluvia sucia a un lugar donde el viento diga tu nombre. O sea, citarte en un sitio desconocido, con alguien desconocido, que lo que pasó se quedó ahí y ya está. Y ya está. Claro. También podría ser, pues, esta pregunta que hace relacionada, ¿no? Con ¿podemos seguir siendo amigos? Podría hacer relación a reuniones desconocidas, ¿no? Puede que se da cuenta de que no están haciendo lo correcto, ¿no? Y aunque la ama, pues rompe con ella y le pide que sea solo su amiga. Para decir más, cuando Bono canta esa canción en el FUTV y dice, baby, me alegro de que seamos amigos, puede ser que este affair dio a luz una buena amistad, también podría ser. perfectamente. Otras fuentes, por ejemplo, en una entrevista que concedió la banda a la BBC, concretamente hablando con Joe Wiley, una fan le pregunta, que eran preguntas abiertas, si hay alguna canción en la que Larry, que haya trabajado, que le haya hecho temblar. Y es muy bueno el comentario de Larry, porque dice, las canciones de U2 que me hacen temblar, no me hacen temblar porque creo que no son muy buenas, por suerte. A veces me estremezco, quiero decir, las escucho. Who's Gonna Ride, dice, estaba en un bar, estaba sonando U2, y al escuchar Horses me sucedió esto. Dice, pensé, qué canción tan brillante y cómo, desde luego, desde mi punto de vista, cómo la arruiné. Cómo podría haber sido mucho mejor, potencialmente mucho mejor, mucho mejor. Bueno, es bonito, ¿no? Sentir esto por parte de Larry, ¿no? Decir, sí, wow, sí. Todavía podría haber sido mejor, imaginar. Muy crítico. Yo creo que esa potencia la consiguieron en la última gira, ¿no? En esa potencia. ¿Verdad? Sí, sí. Sí. Esa potencia, sí, que buscaban en esa canción, claro, la llegaron a conseguir, afortunadamente, en la última gira. Y fue, wow, por ello, porque yo creo que la tocaron, ¿no? La manera de tocarla. Sí. Y sacaron eso, ¿no? Esa potencia. Sí, yo creo que sin duda, bajo la experiencia de los casi 30 años, ¿no? de llevarla tocando. Yo, si me permitís, me gustaría también... ¿os imagináis el momento en el que están en los Hansa Studios, están tocando la canción? Pero además, a ver, la parte de tocar la canción, más o menos nos la podemos imaginar. Pues quita esta pista, mete esta pista, pero en el momento en que están creando la letra, que estén los cuatro, dale que te pego, pues pones a ver cómo queda esto. Y bueno, a ver, ¿qué has dicho? A ver, no sé cuánto, o sea, a ver esta letra, ¿a ti qué se te ocurre? Pan, y una otro, uno otro, tiene que ser fantástico. ¿Cómo crean el todo, ¿no? En sí, lo que es la canción completa, porque muchas las letras son de Bono, pero no cabe duda que todos colaboran, desde luego. Claro. Además, y ahí es el sentimiento de todos. Estamos en una situación límite, o sea, no estamos hablando como en esta, bueno, hablando de la experiencia que la banda está súper consolidada, está en plan. Claro, ahí era un momento límite, como bien dices. Eso es, sí, ahí sí, estaba, sin duda. Estaba cada uno en su límite personal, en su límite como banda, o sea, que eso podría explotar en cualquier momento. Claro. Por suerte, digo, en Front Stay Down lo muestra claramente, que aunque no fue Horses, pero Juan fue ese nexo de unión que consiguió unir y revivir a la banda, ¿no? Sí, es muy bonito ese momento en ese documental cuando entra, ¿no? Como resumen y dicen, cuando entró Juan, ¿no? Es como que lo salvó, ¿no? Claro. Salvó el grupo. Es muy bonito ese documental, si la gente no lo ha visto, que lo vean. Volverlo a ver, sí, sí, desde luego. Sí, digno de ver. Y yo pienso que precisamente Acton Baby, todo en conjunto, es una de las crisis como grupo, como individual más grande, y más pienso grande, que sacó muy buenas cosas de ellos. Desde esta luego es una de ellas. Yo en el, ahora analizándola más, ¿no? Entiendo ese momento, por eso os decía al principio del tema, cuando llegan a Dublín y acaban en porro los cuatro, todo lo que han vivido ellos personalmente, porque Lek y yo hablábamos hoy de un debate que también lo tuve hace unos días con Per y Javi, sobre estas cosas, ¿no? Estos problemas que surgen personales, ¿no? Como pues la fidelidad, la no fidelidad, qué tentaciones habrán encontrado ellos en su carrera, imaginar, ¿no? Con tanto éxito. Y pues bueno, ese momento de ese corro, ¿no? Ellos cuatro con esa complicidad, ¿no? Del grupo, pues me lo quedo guardado también, ¿no? Como ese momento de, wow, acabamos aquí los cuatro con nuestro secreto que lo sabemos nosotros, ¿no? Exacto, eso es. Bueno, pues esto es lo que hemos traído hoy, ¿no, Lek? Pues nos ha encantado. Ahora lo que me apetece es escucharla, ¿no? Sí. Jolines. Vamos para ello. Lo que nos apetece. Sí, lo vamos a poner. Un abrazo muy fuerte para todos. Muy bien, muchas gracias, porque nos habéis adentrado en una canción que sin embargo es lo que decimos, ¿no? En cierto modo pasa por delante de nosotros por los grandes otros temas que hay dentro de la Acton Baby. No precisamente este, pero sí que no es One, por supuesto, por la grandeza que tiene One, ¿no? Pero es una gran canción. Sí, a mí tengo que decir que personalmente está dentro de mi top 10 seguramente, y es una canción que me remueve, no sé por qué, la melodía, no sé, me encanta. Es tremenda. Yo, como única recomendación, y al que no la ha hecho ya, que seguro que la mayoría sí, que la gente vaya y viva la atmósfera que se vive en los Hansa Studios. Es que es brutal. O sea, ya no solo por el tema U2, sino porque ahí ya sabéis perfectamente que han estado grandes bandas como The Patch, Wii. Bueno, pero vivirlo allí, escuchar allí la canción, yo a nivel personal es alucinante. Encontrarte dentro del salón y ver el eco que hay, la atmósfera. Y bueno, si ya por encima es la joya del Acton Baby, pues ya ¿Para mejor qué? Imposible. Mejor imposible. Muy bien, pues nada, pues vamos a escuchar la canción. Muchísimas gracias. Vale. Muy bien, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. You Bueno, pues una semana más. Estamos ya con el concurso que no pudimos hacer la semana pasada, como hemos dicho antes, porque nos comió el tiempo. Y volvemos a tener. You know is wrong. Vamos a tener ahí al señor Pérez Granel en las ondas. ¿Estás por ahí, Pérez? Hola, aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. ¿Te has ido y has vuelto, eh? ¿A dónde has ido? Haces una bajada y no va. A comprar el pan. Atentos, chicos, todo el concurso, sí, los correos electrónicos, ahí con las manos pensando ya las respuestas. Muy bien. Todo tuyo, Pere. Sí, bueno, pues vamos a comentar. Hoy, la de hoy ya va a ser la última pregunta. Después descansaremos un programa o dos, porque estaba la duda esta que decías, si quedaban 4 o 5, pero bueno, sí, el caso quedan cuatro. Después de este 4, exactamente. Vale, pues entonces descansaremos dos programas. En el penúltimo programa se harán las semifinales. Perfecto. En la que se enfrentarán en una primera parte del programa el primer clasificado contra el cuarto. Uh-huh. Y en la segunda parte del programa se enfrentarán el segundo contra el tercero. Será preguntas de estas de contestar rápida, con unos cuantos segundos para contestar, y si no la sabe, pues hay rebote para el siguiente hasta que lleguen a la puntuación que digamos. Y luego ya en el último programa de la temporada, pues tendremos la gran final de la misma manera. Muy bien. Vale. Y bueno, pues vamos a contestar a la pregunta que teníamos pendiente, que era ¿en qué tres sitios al aire libre tocó U2 en la gira Elevation Tour? Recordemos que era una gira concebida para pabellones, pero hubo tres sitios donde los conciertos fueron al aire libre. La respuesta correcta era Schlenk Kassel, obviamente, el estadio delle Alpi de Turín, y en Val Wiener, que esto es en Berlín, que es un anfiteatro que hay al aire libre justo detrás del Estadio Olímpico, y que, pues, para la gente que tenga así un poco menos de memoria y sea amante de la música, pues el año pasado Depeche Mode cerró su gira en este lugar, que fue donde grabaron el concierto, o que lo hizo, la grabación la llevó a cabo Anton Corbijn. Y bueno, la clasificación está prácticamente ya definida. El primer puesto ya prácticamente es de Carlos Vidal. Donde tenemos ahí una lucha férrea, que están empatados a 40 puntos, es en la segunda y en la tercera posición, que son Coque Menéndez y Josep María Azcón Ramírez, que con la respuesta de la pregunta que hagamos ahora a continuación, pues determinarán quién acaba segundo y quién acaba tercero. Y en cuarto lugar Cristóbal de Santiago, que también ya tiene la cuarta plaza asegurada. Por lo tanto, pues estos son los cuatro finalistas, que estén atentos. Nos pondremos en contacto con ellos vía email, vía telefónica, y ya organizaremos las semifinales y la final. Y bueno, vamos a ir con la última pregunta del concurso, que es un poco complicada, pero claro, había que poner un poco de dificultad en esta última pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿a quién está dedicado el tema 4th of July, 4 de julio, del álbum The Unforgettable Fires? Repetimos, ¿a quién está dedicada la canción 4th of July del álbum The Unforgettable Fires? Las respuestas en u2valenciatv@gmail.com desde este momento. Y ya está. Muy bien. Ya hasta aquí el concurso. Buena pregunta para acabar el concurso, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, es un poco complicada, pero si se busca, se puede encontrar la respuesta de forma fácil. Eso es. Muy bien, perfecto. Pues nada, sí. Recordemos, si quieres, nuevamente, cómo iba el cómo va a ser la semifinal y final, que esto parece la final de Masterchef o algo así. Eso es. La semifinal será en el penúltimo programa. Uh-huh. Se enfrentarán el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Vale. Y los dos. ¿La semana que viene ya no van a haber preguntas, entonces? La semana que viene y la siguiente ya no hay preguntas. Así que los cuatro finalistas que aprovechen para estudiar y para empollar, porque las semifinales y la final constarán de preguntas de estas de contestar rápido, sí, y claro, de varios niveles. Es decir, habrá preguntas fáciles que a lo mejor con los nervios del directo se convierten en difíciles. Sí, pues, y luego pues habrá preguntas un poco más complicadas. Muy bien, perfecto. Pues estupendo. Yo creo que la pregunta de esta semana es complicada, ¿eh? 4 de julio. Pero bueno. Muy bien, Pere. Pues perfecto, ya nos lo has dejado todo muy claro. ¿Y cómo vas a acabar? Pues bueno, vamos a acabar pues recordando el Elevation Tour, recordando concierto al aire libre, por lo tanto es Lane Castle. Eso es. Y qué mejor pues que ese Out of Control, que llegó días después del fallecimiento de Bob Gibson y que a mitad de canción Bono mantenía una última conversación con él desde el escenario. Eso es, perfecto. Muy pues bien. Vamos a quedarnos todos fuera de control. Muy bien, chicos, muy pues bien. Desde aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo a todo el equipo, Raúl también, que es el que prácticamente ha faltado, Raúl y Javi únicamente, y al resto ya hemos hablado todos aquí, a Songala y mí, que ha sido una pasada, Chile también. Chile también, que los tendremos próximamente, y quedan 4 programitas. Así que pues nada, pues disfrutar de esta canción y nos vemos el miércoles que viene. Un saludo para todos, gracias Mónica. Muy bien, un besito. Chao, chao. Gracias, hasta la semana que viene, chao.